Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. Once de la mañana, 6 minutos en todo el país, en la REPE, 7 de la tarde y monedas. Estamos con el Hospital de Día y su programa radial en la 1080, primer miércoles de mes, todo cambió dentro de la máquina. Presentamos al equipo. Rubén, buenos días, ¿cómo andás? Buenos días, Federico. Buenos días, queridos oyentes. Daniel, ¿cómo le va? Buenos días, Federico. Bueno, ¿cómo los trata la llovizna? Y lloviendo. Ahí hay una humedad. Sí. Bueno, ¿por dónde empezamos hoy, Rubén? Bueno, hoy tenemos algo de turismo, pero turismo por el cementerio de la Recoleta, un paseo clásico en la capital. Ubicado en uno de los más tradicionales barrios de Buenos Aires, el cementerio diseñado por Próspero Catelín constituye una auténtica atracción turística por su arquitectura y porque en él se encuentran sepultados numerosas personalidades del país. En 1820, por iniciativa de Martín Rodríguez, entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, y su ministro de gobierno, Bernardino Rivadavia, fueron expropiados terrenos ocupados por la huerta del convento de la Congregación Franciscana, siendo destinados a la construcción del Cementerio del Norte, la primera necrópolis pública en la ciudad de Buenos Aires. El cementerio terminó adoptando el nombre de La Recoleta, la zona donde se encuentra enclavado un barrio tan ambivalente que por un lado le brinda su última morada a numerosas personalidades argentinas y por otro aglutina bares, entre los que sobresale La Biela, visitado en principio por los cultores del automovilismo y luego por celebridades de todo el mundo. Restaurante, parque floreciente, feria de artesanos y el bullicio de la gente. La necrópolis, que ocupa actualmente 5 manzanas y media, cuenta con alrededor de 4.870 sepulcros a perpetuidad. Por otra parte, más de 70 bóvedas fueron declaradas Monumento Histórico Nacional. Por los personajes ilustres que descansan en su interior, su calidad arquitectónica y sus magníficas esculturas, el cementerio fue considerado Museo Histórico Nacional en 1946. En esta obra de arte en sí misma se pueden visitar las tumbas que guardan los restos de personajes de la historia argentina como María Eva Duarte de Perón, Luis Federico Leloir y Carlos Saavedra Lamas, ambos distinguidos con los premios Nobel. Los escritores José Hernández, Miguel Cané, Victoria y Silvino Ocampo, Adolfo Bioy, Casares, Olegario B. Andrade, Estanislao del Campo y Carlos Guido Spano, y los médicos Cosmer Gelich y Guillermo Rawson. También se encuentran sepulcros de famosos del espectáculo como Blanca Podestá, Armando Bo, Zully Moreno y Luis César Amadori, de los deportistas Luis Ángel Firpo y Martín Caradagian, e incluso de protagonistas de resonados casos policiales como María Marta García Belsunce, asesinada en su casa de country y cuyo crimen aún no fue resuelto. Por ahí... es tétrico, ¿no? Sí, no sé si es tétrico. Pero en muchos cementerios del país y del mundo se da esto de los, incluso los recorridos turísticos, se hacen tours. Sí, se hacen tours, es cierto. Sí. Claro, para conocer la bóveda de tal o cual persona. Tal cual, sí. Acá en Bahía también se hacen tours. ¿Usted ha participado de uno? No participé en ninguno, pero yo sé que se hacen tours del cementerio municipal de acá de Bahía Blanca. Las chicas han hecho un tour allá en el Hospital de Día. Pero no estaría entendiendo muy bien eso, pero no tiene mucho que ver con esto, ¿no? Está claro. No tiene que ver con pero esto. No lo hiciste, ¿lo harías? ¿De qué? Al tour. No me interesa.

La máquina de la máquina. Escucha. La máquina de LU3. Sexta temporada. Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Once en 16 en todo el país, estamos con Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en la radio, el Hospital de Día que integra la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Estamos con Rubén, estamos con Daniel, que hoy tiene un comentario, como siempre, filoso para compartirnos. Bueno, me llamo Daniel Mora, voy a hacer un comentario. Resulta que... no sé si alguien se ha enterado que el gobierno ha decidido a cortar las pensiones a los discapacitados. Yo conozco una persona, que un chico que se llama Martín, que vamos juntos a terapia de grupo allá en un lugar que voy a nombrar, el lugar se llama Clínica Pariense. Y resulta que este muchacho está, no sé si está juntado o está casado, pero resulta que la chica, creo que es discapacitada, creo que es discapacitada, así que le quitaron la pensión y hasta el momento no se devolvieron. Bueno, pero más allá de esto... A ver, en este sentido lo que hay que agregar, Dani, es que se quitaron las pensiones, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación aseguró que las iba a restituir, no lo ha hecho en su totalidad. Hay mucha gente que, como vos mencionás, este caso, no está cobrando la pensión. No está cobrando la pensión, para eso. Bueno, por ejemplo, yo ayer le hice una gran gauchadita a mi vieja y le fui al CES y le hice todo el trámite porque mi mamá es viuda. Sí. Entonces tuve que ir con el certificado de defunción, de matrimonio, así que tuve que ir a los registros civiles, tanto de Guaite como el de Bahía, y para presentar toda la documentación para que ella siga cobrando. Fíjate, ¿no? Un saludo para Elvira y otro para Juan, bueno, por allá por la casa de Ariel. Bueno, entonces yo te digo, ya viendo hay cosas que, o sea, que me parece que veo que este gobierno no tiene cintura política, no sé si es cintura política, pero no tiene sintonía fina, no sé si me explico. A otros le dicen sensibilidad. Sí, exactamente, sensibilidad. ¿Sabes por qué te digo? Porque el otro día escuché un caso, que todo el mundo lo vio, que una persona de 21 años estaba en ANSES, agarró un revólver y se pegó un tiro en la cabeza. Sí, sí, sí. Entonces me di cuenta que el tipo se murió por agotamiento. Por angustia. Por angustia, agotamiento. El agotamiento. Entonces, vos fíjate que cómo se suceden las cosas, ¿no? Que la actualidad, ¿no? Que cuando sucede algo, políticos, ¿viste? Comentan sus cosas por Facebook, por Twitter. Es común, es muy común, todo el mundo lo hace, ¿no? Y entonces estaba escuchando, viendo el televisión, y estaba viendo TN, que es un grupo hegemónico de Clarín, todo el mundo lo sabe, y TN estaba diciendo que el Frente para la Victoria estaba haciendo un uso político de la cuestión. Y la verdad que ya ahí, ya te digo que mi sangre llegó a los 100 grados, no sé si sabía vos. Vale, vos y, claro, llegó como el agua, y resulta que yo pienso que el único responsable es el espacio Cambiemos, no hay otro responsable. ¿Vos tenés PAMI? Yo tengo PAMI, sí. ¿Cómo, en tu caso particular, cómo te está funcionando? No, hasta el momento me está funcionando bien, no. Pero con respecto a este caso, yo digo, el único responsable es el espacio Cambiemos. Estaba habiendo problemas con eso, ¿no? Claro, había problemas con, por ejemplo, con los médicos de cabecera, por ejemplo, uh-huh. En PAMI, por ejemplo. No sé si sabían. Sí. Problemas con médicos de cabecera. Medicamentos que no te quieren poner al 100%, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, no sé si sabíamos, por ejemplo, hay medicamentos que vas a poner que si vos cobras más de 2 sueldos mínimos, no te corresponde el 100%, por ejemplo. Si vos tenés un auto que de menos de 10 años de antigüedad, no te corresponde el 100%. Si tenés un yate, no te corresponde el 100%. Bueno, cuando fue el lunes, hubo gente en el programa del Movimiento Independiente de Jubilados, La Norma Pla, de reciente creación en Bahía, y una de las personas que nos visitaba decía, desde que no tengo la cobertura del 100%, solamente en 4 remedios estoy gastando, creo que dijo, casi 800 pesos por mes. Fue más, ahí está. Cuando antes de eso tenía demo cobertura. Ya, antes tenía que... Qué bárbaro. Una barbaridad. Bueno, entonces no se puede hacer eso con el cintito, Y bueno, entonces yo voy a estar, pero mi sangre llegó a los 120 grados, vos fijate. Por encima del punto de ebullición, por Daniel. Encima del punto de ebullición. ¿Pero qué se estaba evaporando? Una olla de presión. Vos fijate, cuando escuché una noticia peor que esa, vos fijate que peor que esa. Cuando es? Escuché que el espacio que cambiamos, aparentemente había puesto, por ejemplo, una noticia que no eran obligatorias las vacunas de los niños. Sí, quieren hacer una modificación en el calendario de vacunación. Bueno, entonces yo ahí, ya que llegó a los 120 grados, ¿entendés? Y yo pienso que el gobierno trate que mi sangre no llegue a los 150 grados. Porque cuando mi sangre llega a los 150 grados es cuando los volcanes entran en erupción, ¿viste? No sé si sabíamos. Cuando los volcanes entran en erupción, pasa cosas como, por ejemplo, manifestaciones en las calles y todo ese tipo de cosas, ¿entendés? Lo que tenemos en la descripción que vos haces es un ataque a los derechos de los adultos mayores, un ataque a los derechos de los niños, y en el medio la cuestión del desempleo, los salarios limitados. Mamá, pero yo te digo, o sea, pero no sector cuando, sin afectar. Pero yo te digo, cuando se llega a los 150 grados, o sea, ¿qué pasa? Hay manifestaciones. ¿Qué dice el gobierno? Que estas manifestaciones están dirigidas por cuestiones políticas, por el Frente para la Victoria, y resulta que el vínculo responsable son ellos. La culpa la tiene Macri. Exactamente, como él dice, la culpa la tiene Macri. Tiene alguna relación porque nosotros también durante el año pasado, digo nosotros como colectivo, ¿no? Como integrante de un hospital de día que a la vez forma parte de una red que es la de arte y salud mental y con obviamente toda una historia digamos propia en defensa de la ley y la exigencia de la aplicación plena de la Ley Nacional de Salud Mental. El año pasado hemos hecho incluso alguna manifestación porque entendíamos que estaba en peligro la aplicación. Así que vamos a hablar un poco de esa ley, la 26657. Sí, que es muy tan importante. Que establece, digamos, entre otras cosas, que las personas con padecimiento mental son sujetos de derecho. Llegamos a una instancia en la que se hizo necesario poner por escrito lo que resultaría obvio, pero bueno, hubo que ponerlo por escrito lo mismo. Rubén, ¿qué querés compartirnos de la ley? El capítulo 4, derechos de las personas con padecimiento mental. Artículo 7. El Estado reconoce a las personas con padecimiento mental los siguientes derechos. A. Derecho a recibir atención sanitaria y social integral y humanizada, a partir del acceso gratuito, igualitario y equitativo a las prestaciones e insumos necesarios con el objeto de asegurar la recuperación y preservación de su salud. B. Derecho a conocer y preservar su identidad, sus grupos de pertenencia, su genealogía y su historia. C. Derecho a recibir una atención basada en fundamentos científicos ajustados a principios éticos. D. Derecho a recibir tratamiento y a ser tratado con alternativa terapéutica más conveniente, que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria. Claro. Derecho a ser acompañado antes, durante y luego del tratamiento, por sus familiares, otros afectos o alguna persona con padecimiento mental, decirle. Respecto del punto D, lo que no se está cumpliendo es lo laboral. Claro. Porque no nos dan trabajo como en Trieste. Acá estamos en Argentina. Y no tenemos trabajo. Pero ya para mí ya pasó un poco la historia del trabajo. Hoy cumplo 59 años y con eso les digo todo. ¿Hoy? Hoy. ¿Hoy? Búsqueme, Pablo, un feliz cumpleaños por ahí, cumpleaños. Apenas, los primeros 59. Feliz cumpleaños. Bueno, gracias. Bien, lo tenemos cumpliendo. Qué viejo que estoy. No, sos un pibe. A ver. Ah, se taró la compu. En un instante lo tenemos. Ahora sí. No, no lo tenemos. Bueno, no importa. Lo que vale es la intención. Feliz cumpleaños. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Que los cumpla feliz. Que los cumpla. Que los cumpla feliz. Aplauso, Eva. Esto no es muy radial. Dicen los que saben que no hay que aplaudir al aire, pero no importa. Estamos también en video, ¿eh? Recordamos en la página Facebook de La Máquina de LU3, transmitiendo El Despertando en un Nuevo Amanecer. ¿Qué más, Rubén, para comentar? Derecho a ser acompañado antes, durante y luego del tratamiento por sus familiares, otros afectos o a quien la persona con padecimiento mental designe. F. Derecho a recibir o rechazar asistencia o auxilio espiritual o religioso. Derecho del asistido, su abogado, un familiar o allegado que éste designe a acceder a sus antecedentes familiares, fichas e historias clínicas. Detengámonos aquí un momento, porque había cosas que también Dani quería comentar sobre esto, porque, digamos, primero que nada, y para hacerlo, digamos, medio sintético, lo importante de este apartado de la ley es que básicamente avanza, digamos, en el entendimiento de que una persona con un padecimiento mental es una persona que tiene una historia, que tiene una digamos, está inserta en una trama social, y lo que se trata en todo caso es de fortalecer esa trama social en el marco del tratamiento y no aislar a la persona, digamos, escindiéndola de su contexto. ¿Qué es lo que no sucede generalmente, últimamente? Yo calculo que no sucede eso. Si te internan, te sacan de toda esa posibilidad que establece este apartado de la ley. Sí, sí, sí. Bueno, yo voy a esto, mirá. No quiero decir que los médicos sean malos porque, insisto, porque ya me estaría metiendo en temas que no. Pero muchas veces... yo tenía un médico que se llamaba Marco Sánchez, que falleció, tuvo un pico diabético, falleció. Claro, y el tipo, me empezó a medicar, me parecía bien que me empezara a medicar, empecé a estar mejor, pero ¿qué pasaba? Él no me decía nada de que se estaba esa medicación. No había consentimiento informado, era antiguo eso. No había consentimiento informado. Antes de la ley, ese era antes de la ley, ¿entendés? No había consentimiento informado, el tipo no me decía nada para que se la medicación. Llegó un punto que no aguantaba más y la dejé, y el tipo me trató mal y me dijo: te tenés que tomar la medicación para toda la vida. Me gritó y me internó 2 meses y medio. Me ató la cama. O sea ese psiquiatra estaba subido arriba de un caballo. Estaba subido arriba de un caballo, sí, lugar a dudas. Entonces, ¿qué pasa? Yo te digo, cuando mi mamá me llevó a la guardia para hacerme atender por otro médico, por la doctora Villalba, que es mi doctora, resulta que el tipo estaba en la guardia y resulta que se quería escapar y no podía. Porque lo quería agarrar a Daniel y... Lo quería agarrar yo. Para lo hablar, que, ¿no? Sí, sí, sí, para hacerlo 80.000 pedacitos, porque de otra forma no se puede decir. Y bueno, y no podían entre cuatro agarrarlo a Daniel. Y entre cuatro no me podían agarrarme, vamos, fíjate, sí. Bueno, en todo caso, a lo que vamos, y me parece que es hacia donde apunta lo que vos estás contando, que estas cosas no tienen que pasar, digamos, el maltrato no, digamos. Y la cuestión de consentimiento informado, para quien no sepa, es la siguiente: a vos te informan qué es lo que te están haciendo, cuál es el tratamiento, cuál es la medicación, y en función de esa información vos consentís o no ese tratamiento, y después podemos buscar una alternativa distinta si es que no te gusta, digamos, básicamente en eso consiste. Estamos en el cierre. Saludos sociales, anuncios, algo que queramos decir. Un saludo para mis hijos y que vamos a pasar un feliz cumpleaños a Xavier. Muy bien. Yo lo único que quiero decir es que acá tengo unos papeles acá. Mostrarle a la cámara. Del diario. Sí. A ver si lo voy a mostrar acá la webcam de Facebook. Que son unos Bernis, porque de todas formas no se puede decir. Sí. ¿Viste? Permitime, acerca esto a la cámara. Ahí, porque insistimos con video en Facebook. Esos Bernis, ¿qué son qué? Y porque es como porque hay poca gente que sabe cultura, ¿viste? Claro, pero eso cultura porque está vestido de boca. Además de en video, seguimos saliendo por radio. A ver, para los que no están viendo la imagen, ¿qué son? Es la la cultural barra de Boca, que, o sea, que son todos abogados, doctores, químicos, son los tipos más sabios del mundo, por supuesto, y diciendo, dale boca, pero nada más. Me parece que Daniel es un poco hincha de Boca, cerramos, no fuimos. 11:31 en todo el país, 19:30 en la repetición nuestra de la tarde, esto ha sido Despertándonos, Nuevo Amanecer. Que de paso, estamos en el MAC, en el Museo de Arte Contemporáneo, participando de Cosecha 2017. Más adelante les vamos a contarle qué viene. Rubén, hasta la próxima. Hasta la próxima, Federico, y buenos días, queridos oyentes. Y también buenos días a las chicas que nos han venido a acompañar también. Daniel, hasta la próxima. Hasta la próxima, Federico. Saludito a la cámara. Usted también. Por favor, esto fue Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio de los pibes de día en la radio. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad.